tiempo para tomarme unos datos, por favor. Thank you. pero ayer también de una forma de que me... Yeah. Vamos a estar en la Gracias. Si no te tienen aquí, puedes ir para allá. ¿Viste? A ver qué calle es. Por la calle Churubusco, sí. Entre Javier Mina y la calle de acá. Ahí está la número 1. Te dan medicamentos, te atienden, todo gratis. Aquí a lo mejor se te van a cobrar. Allá no te dan esta vitamina si, si necesitas. Pues mejor voy allá. Nomás llega temprano, como a las 6 de la mañana, para que sea de los primeros. Si no, entre trabajo, Javier Mina, cuando llegas a Churubusco, da vuelta a la izquierda. Y en esa calle, ahí lo vas a ver. Ahí está el tema. Pero ahora no abre, ¿no? He ido como unas 15 veces. ¿Por no abre, no? Hoy es sábado, no, no creo. Creo que no nos abre. Porque si llegas tarde, si llegas como a las 10, te van a dar cita para la tarde. Vas a tener que regresar. Mejor si llegas temprano, en ese mismo rato te fijas, vas a ser lo primero. Yo te aseguro que no te van a cobrar, te lo aseguro. O sea, ya. Muchas gracias. Muy bien, sí. Sí, Thank you. Dígale. Antes que tal dice que tiene testigo que un señor de ahí de una tienda le dio una tarjeta. Y dice también otra señora que se ocupa el testigo. Que es así para mí, que es otro por la multa. Yo le digo con que le dio una tarjeta que ella está cruzando también. Y como para que no tenga una tarjeta, no siquiera respetó el nombre. Oye, una pregunta, su imprudencia. Si quieren hacerle el testigo de la carta fuera, ¿cuánto es lo que sale en el ensayo? ¿No sabes? Ah, no sabemos. Es que ya se va a al niño Arnaldo le vamos a hacer una montaje Gracias. Espera, déjame pensar en cómo no me lo... por futuro. Para ya que desescrito y ya que no tiene ningún problema. Okay. Que vayas a gusto. Pues estoy esperando a que me informen en cuanto a una persona que sale. Oh, ¿que está aquí? Sí. Ah, oh, ok, está bien. Gracias. Entonces, para que se realice el trámite. Ya, por si pusiste en el Thank you. Quisiera ver es cómo puedo verlo él para saber cómo está progresando su salud. Ahorita déjame preguntar a las enfermeras, ¿no? Ajá. Y ahorita le comento cómo está, ¿no? Uh-huh. Sí. Y pues sus cosas, las puede ir dejando en trabajo social, en lo que yo pregunto acá en urgencias ya como sigue. Sí, aunque ahorita, por ejemplo, pues una de las cosas que me interesaría ver es si se sabe algo en cuanto a... Pues sobre todo a su salud, no sé en cuanto a sus familiares, porque parece no tener estación en Guadalajara. Y él viene de Zacatecas. Entonces, ahorita... Ya me voy, Gracias, adiós. Sí, entonces, quisiera saber cómo... qué condición se encuentra ahorita de salud, pues, porque no, pues no, prácticamente no supe nada, ¿no? Cuando lo atendieron desde la ambulancia, lo único que pude saber es lo que pude ver nada más, o sea, que tiene los pies muy hinchados, que está muy delgado, que tiene los ojos muy amarillos, las escleróticas de los ojos. Y entonces, ahorita, pues no sé si ya hayan podido llegar a saber algo, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan rápido, ¿no? Pero, o sea, o cuando menos un pronóstico o lo que se tiene pensado hacer, ¿no? Sí, ahorita de hecho, yo voy a entrar en el tema y le voy a decirle al señor que me trajo que ya se puede realizar y le dije, ok. Y ya, le digo, apenas iba yo entrando y él me dijo, bueno, dejo voy con el señor, ¿no? Sí, y ya sí. ahorita si gusta, pues indago sobre su salud. Ajá. Y ya yo le comento. Sí. Ahorita vuelvo a salir y ya junto. Sí, y también entonces, para poderlo visitar, pues. Puede preguntar en trabajo social. Ah, en trabajo social. En trabajo social le puede decir si puede venir a visitarlo. Todas las dudas, las preguntas que usted tenga. Puede preguntar en la oficina. Uh-huh. Yo de todos modos ahorita voy, reviso su expediente. Uh-huh. Y ya le pregunto al doctor que le está atendiendo cómo sigue su salud, el pronóstico, qué se va a hacer, cuánto tiempo va a estar aquí, o sea, uh-huh. todo, y ya yo vengo y lo comento. Sí, y entonces, ahorita yo podría pasar a ver. Bueno, en realidad no creo que sea tan necesario, ¿no? Pero. Voy a preguntar también eso. Ajá. Ok, pero sí necesito que deje las cosas de él en trabajo social. Ah, sí, primero voy para. Para, sí, pues sí, si me permite, si usted pase, pues pasarlo y no venga cayendo con nada de sucesos, ¿no? Ajá. Pregunta, ¿usted es familiar de él, conocido o nada más porque se lo encontré en la calle? No, es nada más porque lo encontré. No. Sí, de hecho ni siquiera lo conocía tampoco, ¿no? Pero estuve platicando un rato ahí y así fue como me enteré de qué es lo que le ha estado pasando. Pues, okay. O sea, pues de hecho, o sea, una de las cosas que también se ve muy lamentable y arriesgada, o sea, porque por ejemplo, ellos me decían, las personas que fueron a recogerlo de la Cruz Roja, que no es una enfermedad grave, bueno, o sea, pero la situación sí es grave, o sea, la situación sí es grave porque aunque no sea más que algo que le impide caminar, pues una persona que no puede caminar, pues se va a morir, está en riesgo de morirse porque no puede ir a comer, no puede ir al baño, si está bajo el sol no se puede mover, si llueve no se puede mover de la lluvia, entonces si le da frío, pues no puede moverse en un lugar que esté más o menos descubierto, no más abrigado, menos descubierto. Entonces, de hecho, me lo encontré con como que lleva varios días haciéndose en la ropa. Okay. Entonces, todo eso también, esa falta de higiene, eso es muy, no sé. Entonces, esas son las cosas que vi y por eso creo que sí es muy importante que pueda volver a caminar. Pues, ¿verdad? Ok. Sí, no sé, por en lo que yo voy y pregunto sobre su salud, todo su expediente, usted va dejando sus cosas en trabajo social y pregunta sobre las visitas. Ajá, okay. Entonces, para poder entrar allá, dejo la bolsa allí, porque ahí se va a quedar, y mis cosas que... ¿Las puede encargar en trabajo social? Las puedo dejar en mi casa. Thank you. Que me están diciendo que debo hacer las fotos, las pertenencias de la persona que trae. Gracias. Voy a acompañarme, que las debo dejar aquí. ¿Ya no te vas a tirar? Sí, pero antes va a preguntar en cuanto al estado de salud de la persona, cómo puedo visitarlo después. Y también para poder entrar a verlo, a ver. ¿Quiere verlo? Sí. ¿Estas sus cosas? Sí, aquí déjenmelas también. Déjenmelas de este lado. Y pásese, nada más trae cubrebocas, hay que ponerse. Creo que lo trae. Bueno, entonces, ¿hay otra cosa que para después venir a verlo? ¿Necesita el espacio? No, no, nomás hay que llegar con trabajo social. Ahorita que se vaya de salida, regresa conmigo para tomarle datos de usted. Sí. ¿Por qué? Okay. Porque no sabemos con certeza que es contingente se llevando el médico de allá. Si se hubiera estado viendo un médico particular, el médico tendría que ir a la otra médica en donde especificara que la persona. Sí, pero vale, se porque voy a caer terrible. Sí, está bien. ¿Qué te vas a hacer? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿te dejaron tener la chamaca? No, me la va a quitar. Ah, ok. Doctora, ¿me gusta la bolsa de aquí? ¿Hay una bolsa? ¿Otra bolsa? Sí. Pero la puedes del otro lado, ¿no? O está acabando. Es esa, una chiquita, y al otro lado, por ahí otra igual. Pero abajo de otra bolsa. Sí, tus papeles están en la chamarra, no están en la bolsa. Sí. Hay chicos ahí en la bolsa negra. En la bolsa negra, ok. Y acá creo que... ¿Y para la cabotita? ¿Cómo se metió? Déjame ver si lo canto yo. ¿Es esta? No, no, no. ¿De acá está la otra? ¿Esta bolsa grande? Ah, esa está bien. ¿La abro? ¿Qué tono de aquí? Tienes, no sé, los billetes, papel de rollo, los rastrillos y una moneda. ¿Quieres que lo saque? Sí, yo se lo saqué a la bolsa. Ok. Son 220 puntos, ¿verdad? Sí. Las monedas son 20 y tantos. ¿Qué más está aquí? Ya no hay nada, ¿verdad? Son 200 20, 40, 240 y tantos pesos. Por favor, hoy me echa la bolsa. Ajá. No me tires eso. ¿Cabe una pastilla, verdad? Sí, porque me voy a echar. Okay. No, señor. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Y además, mira, si sales con la andadera, tú necesitas seguir un tratamiento médico para que te vayas recuperando con la andadera. Mientras sigues con la andadera, pues, te vayas recuperando. Porque así nomás en un día no creo que vayas a estar listo ya para irte con la andadera y ya solo, mejor te vas a brillando. Porque la, y después se te va a hacer difícil con la andadera, pues te va hinchando el pie también. Yo te digo, porque yo tenía hinchazón en los pies, no, muchísimo menos que eso, ¿no? No, también lleves a la chamarra, porque... ¿Lo voy a meter en la maleta? ¿No? Sí, pero la voy a tirar. Entonces, no, no vas a estar en dos días, ni en tres. Entonces, si tú sales así sin poder terminar, vas a operar otra vez. Y tú necesitas una de dos, o que sigas hospitalizado, o que salgas, pero con un tratamiento médico, con andadera. Eso la andadera es buena idea, o sea, ojalá lo puedas conseguir, si no, pues la verdad es que de otra manera que la medicina, pero cuando lo tiras, la andadera tiene como si no hay ninguna otra opción, ¿verdad? O sea, no le voy a decir, pues, si no la voy a buscar, no te van a funcionar, te van a funcionar, ¿verdad? Entonces, si no la buscamos, no la vas a pasar, pero pide así. Si no hubiera otra opción, te vas a morir si no la tienes, porque ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a caminar a comer? ¿Cómo vas a caminar al baño? ¿Cómo vas a caminar a moverse cuando llueva o en todo eso? Para poder vivir necesitas poder caminar. Sobre todo porque tú no tienes familiares, no tienes una casa, no tienes nadie que te ayude. Yo no te voy a poder estar ayudando todos los días. Yo nomás ahorita que te vi, tú viniste a visitar, pero tú necesitas... Pero la ayuda que me dio está buena, que me dio. Sí, pero esto es para que te ayude tu vida, a que tú ya te puedas valer por ti mismo caminando, para que al menos puedas conseguir comida en un cuarto de momento o en algún lugar así. Pero ahorita no tengo condiciones ni siquiera de hacer eso, ¿verdad? Entonces, hay que platicar con los familiares eso. Y tú necesitas un cuidado, ¿no? Un tratamiento revolucionario. Tú vienes con porque tú no puedes salir de aquí y eliminar las condiciones. Vas a volver a venir y luego después te van a cansar y yo vuelvo a llamar y ya te pase mal que sí, pero aquí hay que prevenir eso. ¿Verdad? La verdad es que tú necesitas cambiar que se está buscando para poder vivir. Si no, es como patizar a nuestra familia, es como echarte la mano, echarte la calle y poder caminar. O sea, yo no sé si te puede hacer una tiempo, no sé cómo se han hecho. En el hospital sí no te debieron haber dado el brazo. Eso es algo que podemos ver. Si aquí no se puede, aquí lo vamos a hacer. Pero tienes que practicarlo con el médico. A ver qué te dice. Porque en el caso de que vayas a buscar CD, pues habrá que darle seguimiento de eso. Aquí yo creo que es diferente, porque aquí es más bien como clínica, no tanto como hospital, pero lo de la andadera sí es importante, eso es muy importante. En el proceso de rehabilitación, ojalá a ti te puedan ayudar, yo creo que sí. ¿Verdad? Trata de que salgas a llevar con tu vida, no ¿verdad? Apenas tienes 54 años, falta mucho, ¿no? ¿Verdad? Ok. ¿Cómo lo puedes? Luego platicamos. ¿Dónde está el aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo lo dejo, ¿no? Sí, porque no me no quiero ir a la Bueno, ok. ¿Qué va a quedar? Cepeda. ¿Y su número de teléfono? Híjole, a ver. Ese número, a ver. Aquí lo traigo anotado en el celular ahorita. Está bien, espero. Sí. Y estuvo en contacto con la chamarra. Ah, ok. Entonces, por eso huele así. Sí, por ahí sí. Tengo una bolsa más porque no es por ustedes, ¿no? Porque sí, sí, sí, sí. Entonces, sí. Ah, entonces ahorita veo el que se acabó de cambiar el chip. Ahorita. No sé, ya, todavía no me lo sé. Ahorita lo. El primero es patrón y el segundo es Cepeda. Termina con 8595. Son los cuatro últimos números. Eso sí me los me acuerdo. A ver. Híjole. Se acabó de cambiar la tarjeta de memoria externa. Voy a tardar un poquito haciendo eso. Sí. ¿Es Elías o Daniel? Sí, es Elías. Él fue el impacto en el abdomen. Fue el que le solicitaron un ataque de cráneo, porque al parecer también a su llegada.